Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada online. Nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org. Contrabanda FM, esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona, al igual que la Radioneta en Valparaíso, Chile, emisora libre comunitaria del puerto, 88.9 FM. Online, la tienen que seguir con la página web www.laradioneta.cl, laradioneta.cl, en el puerto de Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina. Consulten la página web de la emisora radioalmaina.org, radioalmaina.org, radioalmaina.org. Busquen en programación bajo el nombre genérico del podcast No Solo Jazz. Un montón de músicas, selección musical, los controles y la presentación de este espacio. Quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Ya estarán notando con la voz un poquito tocada, efectivamente. Este fin de semana me ha cogido una gripe, un catarro, me ha complicado un poquito los bronquios y la garganta. De ahí esta voz tan como de una caverna, como si estuviese hablando desde el fondo de una caverna. Pero bien, hoy tendremos mucha música, soul, funk, un día gris, un día de lluvia en la mañana. Espero que no siga lloviendo durante la tarde, pero si así fuera, pues mira, ¿qué vamos a hacer? Son cosas del tiempo. Además, la lluvia hace bien. Para ponerle ritmo, soul y funk a la vida, un montón de músicas. Comienza el ritmo. Doing all you can. keep it strong. Be with me when the chores come around. Joe, go with you when the thing go down. Gotta be on the team if you're gonna win. Gotta be on the team if you're gonna win. Pues ahí teníamos el primer tema de esta tarde. Ahí teníamos el primer tema de esta tarde. The Team, Joe Hicks. Un montón de músicas. Contrabanda FM. Y desde Barcelona al mundo. Y también en cadena con la Radio Neta en Valparaíso y Radio Almaina en Granada, Andalucía. Soul y Funk. Vamos a hacer una excursión musical en estos dos estilos. Se van a ir mezclando. No será un programa ni histórico, ni cronológico. No. Van a ir saliendo canciones de forma aleatoria. ¿Y de dónde viene la idea? Se las cuento. Estoy haciendo un poco de orden, poniendo orden en casa, en la fonoteca del programa. Y ayer pues le tocaba todo lo que es soul funk. Y claro, se encuentran cosas realmente, realmente maravillosas que con el tiempo uno, no es que olvide que estaban allí, pero que el moverse de este un lado a otro, bueno, ponerlos en un sitio y pasarlos a otro con cierto orden, pues te refresca la memoria. Y dije, bueno, mira, vamos a compartir un poco de esta música con la audiencia. Sweet Things You Do, Jimmy Hughes. Un montón de músicas. Jimmy Hughes. Estos dos temas que hemos escuchado son de discos diferentes, dos discos diferentes, pero que están reunidos ambos en un CD. Los han reeditado en forma de CD y han puesto los dos álbumes en uno. El de Joe Hicks llevaba por título Mighty y el de Jimmy Hughes Something Special. Bien, soul y la música funk son eminentemente música de que proviene de la comunidad negra, de la comunidad afroamericana de los Estados Unidos. Y con todo lo que esto conlleva, desde el ritmo, la vitalidad, la energía, las letras, la temática y también el slang. Digamos, en la terminología que usan, que es muy propia de la población afroamericana. Esto viene de por allí, de los años 70, soul, funk. Y letras muy cargadas de un componente de tipo sexual. Las cosas se están hablando, pero se están hablando de cosas concretas, no, pero de una forma figurada, de una forma que no está explícita. Pero por ejemplo, en este tema, Things You Do, pues ahora mismo tendría que tener la letra para traducírselas, pero ya la traducción del título y algunas cosas de las que ha dicho pues deja claramente dicho cuál es la intención, así, cuáles son las cosas dulces que tú haces, ¿no? Sweet things you do. Me recordaba un documental que estaba viendo anoche a propósito de la parte de la preparación del programa. Pero iba más que nada por el lado del rock, un poco antes inclusive. Y Carole King hablaba de su primer gran éxito, ¿no? Entonces decía, Will You Still Love Me Tomorrow? Esa es la canción. Dice, me amarás mañana. Y claro, una época en los años final de los 50, 60 mejor dicho, donde pues hay una chica que al día, bueno, la noche, que están juntos con el chico, le dice que, bueno, la forma como la mira, el cariño, esto, lo otro, aquello. Y si aún, pues, will you still love me tomorrow? Si me seguirás amando mañana. Es como decir, bueno, vamos a hacer lo que vamos a hacer, pero ¿me seguirás amando mañana o será simplemente una relación de una noche y mañana si te he visto no me acuerdo? Sí, eran letras que no hablaban exactamente, no decían las cosas por su nombre, pero estaba ahí clarísimo que estaban hablando de una temática que incluía pues evidentemente sexo, sexualidad y relaciones sexuales. Bien, esta tarde de hoy, tarde de martes, si no me equivoco, martes 3, ¿no? Martes 3 de abril del año 2012. No vamos a recurrir a los grandes éxitos del soul y del funk. Es posible que suene alguno, pero eso se lo dejamos a los 40 principales o a las listas de éxito. Y nosotros nos vamos a ir por otros caminos. A pesar que ahora les voy a hacer escuchar un tema que si uno se mete en Google y pone ahí historia del funk o cómo se inicia el funk y el soul, dirán que el funk se inicia con un tema del señor James Brown que lleva por título Papa's Got a Brand New Bag. Que esto también, ya me dirán, si uno traduce literalmente esto, dice el Papa, ¿no? El tío, el Papa. Dice, tiene una nueva bolsa, a new bag. Ya me dirán qué significa eso. Pero si lo empiezan a buscar las connotaciones sexuales, verán que echen a volar la imaginación y verán por qué derroteros van a ir. Papa's got a brand new bag. Esto es uno de los pocos éxitos, digamos, de las listas de éxito de aquella época, por lo menos a nivel internacional, que sonarán en esta tarde de un montón de músicas. El señor James Brown, no sé si lo he puesto aquí, pero no le he programado un número. Pues, si le llego a dar al play, hubiese sonado el número uno, que hubiese sido otro tema, que ahí sí que está clarísimo el contenido y el significado de la letra. Era Sex Machine, pero no es eso lo que vamos a escuchar, sino Papa's Got a Brand New Bag, James Brown. Era el señor James Brown, era un directo, por eso se cortó así de forma tan abrupta. Y el tema es de Papa's Got a Brand New Bag, un montón de músicas. Contrabanda FM 91.4. Hace un par de semanas estuvo por el estudio. Pero no fue, fue en el Bonatarda Noctambus, creo que es el programa hermano que se hace los lunes en esta misma franja horaria, de 4 a 6 de la tarde. De 4 a 6 de la tarde, que dedicamos al jazz, al blues, al rhythm and blues, soul y funk ocasionalmente. Y teníamos a Pablo Zelnick, flautista, presentando su disco más reciente, un precioso disco. A dúo con el pianista Marco Mesquida. Y yo le dije a Pablo, el Bonatarda Noctambul, sí, era el Bonatarda Noctambul, le dije el Bonatarda Noctambul, normalmente lo comenzamos con intérpretes femeninas, ya sea instrumentistas o cantantes. Así que si quieres traer algún disco para esos primeros 15 o 20 minutos, bienvenido será. Y me trajo un disco de una cantante, Doris Duke, que no conocía de nada. Una cantante que no conocía de nada. Y el álbum en cuestión reunía dos discos más. Un par de bonus track que eran de otras grabaciones. Y decía I'm a Loser, que es el título de uno de los álbumes. Y como subtítulo dice The Swamp Dog Sessions and More. Las sesiones de grabación del Swamp TikTok y más. Y esos más, pues serían los bonus tracks. Bien, entonces Pablo me dijo, bueno, lo del Swamp Dog me suena como si fuese un sello discográfico o algo así. Y aquel día no me recuerdo si lo dejamos claro o no, pero a partir de hoy sí que lo vamos a tener muchísimo más claro, muchísimo más claro. De momento vamos a escuchar un tema de este disco de Torch Duke, I'm a Loser. Esto es del año 1969, esta grabación. I Can Do Without You, Torch Duke. En ese disco doble, que también es un disco doble, es un recopilatorio, viene, estos son de los tracks del 1 al 12, son parte de este disco I'm a Loser, y el siguiente del 13 al 23 es de un álbum ya del año 71, A Legend in Her Own Time, y ahí es donde todo esto se encuadra dentro de estas sesiones de grabación, ¿no? El Swamp Dog Sessions and More. Pero Swamp Dog es un personaje. Un personaje que es un productor y tiene su propia productora y sello discográfico, el señor Jerry Williams Jr. Músico, teclista, cantante, compositor, productor. Y a partir, pues, de él, empezamos a tirar de la cuerda y he llegado a, dentro de, ya les digo, anoche que estaba ordenando los discos, de repente cojo uno de estos discos, los estoy sacando de las cajas de plástico duras, ¿no?, para meterlos en bolsitas de plástico, que son más ligeras y que ocupan menos espacio para el archivo. Necesito espacio para los CDs. Y uno de los discos, manipulando los discos, porque claro, todos pasan por mis manos, hay un álbum que lleva por título Fuck the Bomb, ¿no? Fuck the Bomb, ¿no? Jode la bomba. ¿Y de quién es? De Swamp Dog, el señor Jerry Williams Jr. Un magnífico álbum. Y digo, claro, si este álbum, en ese momento cuando tenía a Pablo y teníamos el disco de Doris Duke, no se me vino a la memoria este disco, pero aquí lo tenemos. Y escuchemos, por ejemplo, un tema de este álbum, Fuck the Pump. Hay 18 temas y todos originales. Además, me olvidaba de decir Swamp Dog, Jerry Williams. Jerry Williams Jr. también es compositor de sus propios temas. Y algunos que canta Doris Duke también son originales del señor Swamp Dog. Jerry Williams Swamp Dog. O Jerry Swamp Dog Williams. Escuchemos California is Drowning and I Live Down by the River. Swamp Dog. California is drowning, and I live down by the river, seeing what's going on makes my California is drowning. California is drowning and I live down by the river. El señor Jerry Swantock Williams Jr. Monde músicas. Tengo a Luca en el chat interno del mail del programa, no solo jazz@gmail.com. No sé si me estará escuchando. Le saludo igualmente. ¿Qué tal, Luca? Ahora está en Torino. Yo le había perdido un poco la pista. Y bien, ahí lo tenemos. Saludo a Luca, compañero de Radio Chiroma, que estuvo aquí haciendo un programa durante unos meses en Contrabanda FM cuando estaba aquí haciendo un máster, un trabajo de investigación. Swamp Dog. Bien, ya sabemos más y hemos escuchado su voz, su música y su composición. Vamos a escuchar otra. ¿Qué les parece? Escuchamos otra. Y las cosas claras, ¿eh? Las cosas claras y directas. Siguiente tema. Call Me Nigga, Swamp Dog. Still a boy. girl who play an instrument back here. Know how to cook chicken, love to eat chicken, pig feet, hog jaws, fat back, pork chops, chitlins, collard greens, candy, yeah, black eyed peas, cornbread, call me a nickel. See, because you can sit around and eat your bagels and your lobster, your gefilte fish, your mussels, balls, your shawl, your liver spread, your lasagna, or your pasta for soup. You catch a tourist this and you catch a tourist that, and you're all on soup la papa see. Your eggplant, your crepe Suzette, your bacon Alaskan, your caviar, your sour rock, your chopped suey, your egg roll, your egg drops, your hum gum cute, and still be a bona fide, qualified 24 carat beef, all accessories, right off the 79 nickel. Now you take this as the truth from someone who's been black before he was fashionable to be black. It ain't been called nothing but a nickel. You see, I have an authority on nickels. PhD in niggerism. I know how niggas act. I know what niggas want. I know what niggas do. I know what niggas don't do. I know what niggas won't do. And I stand by you. Let the going get rough. Let the kick get tough. You look around for half and half and that nobody. That's when you'll come through the window. The fact that you just had yourself an encounter. Junior. Una palabra que en su momento era terriblemente ofensiva y sigue siendo ofensiva, depende cómo lo digas. Y él, pues, lo que ocurre es que reivindica el término y a su vez se pone a revisar todas las demás palabras que son los típicos sí, tópicos, ¿no? Sobre la gente afroamericana, como se dice hoy políticamente, digamos, una expresión políticamente correcta. Dice gente de color, color people. ¿Qué gente de color? ¿Los blanquitos no tienen color o qué? ¿O los amarillos? ¿O los rojos? O... En fin, que él no solamente música, no solamente ritmo, no solamente entertainment, pero era un hombre, es un hombre que comprometido con su gente, obviamente. Y lo deja bien claro en esta canción. Suya, original, Call Me Nigger. Y él dice por ahí lo que iba escuchando, dice, a mí me dicen lo que es, porque claro, van describiendo los tópicos, ¿no? Que si los negros arrastran los pies, que si esto, que si lo otro, que si comen, es decir, y hace una lista de todas las cosas que comen, que son, digamos, desde el pollo, la forma que lo comen, y los pies de cerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Que es una forma de como de diferenciarlos, ¿no? a los negros en los Estados Unidos. Pues también depende de qué parte de los Estados Unidos venga, porque lo que es la población digamos negra en la parte de New Orleans no tiene nada que ver con la población negra de Nueva York o de Chicago. Ya lo hemos mencionado esto unas cuantas veces, se los recuerdo, la población negra de la zona de New Orleans, de esa parte del país, vino de la mano de los colonizadores franceses. Entonces vinieron del Caribe, donde tenían otra cultura, mucho más cerca de la francesa. Bien, entonces dice Swamp Talk, a mí me dice qué es lo que es un nigger. Dice, yo sé lo que es un nigger, yo sé lo que no es, yo sé lo que quieren, yo sé lo que somos. Muy interesante, call me nigger, el señor Swamp Talk. Y con el siguiente tema ya le redondeamos un poquito más esta parte contestataria de él, y seguimos con otros intérpretes que ya se mezcla todo. Es decir, el funk que es comienzo de los 60, 70, coge elementos del soul, del jazz, del blues, del rhythm and blues, también otra vez depende donde nos situemos geográficamente en los Estados Unidos. No nos preocupemos ni nos compliquemos con esas cosas, vamos a la música. ¿Y qué es lo que nos dice ahora el señor Jerry Williams Jr., más conocido como Swamp Talk? We need a revolution. Necesitamos una revolución. Y no solamente ellos, aquí también. Thank you. We Need a Revolution, Swamp Talk, de este fantástico disco que incluye 18 temas. Es un álbum del año 1995. Dice Best of the 25 Years of Swamp Talk. Fuck the Bump, Stop the Drugs. Ese es el título del disco, el título del recopilatorio. Bien, y claro, no todo se centra en Nueva York, o en Los Ángeles, o en California, o en Chicago. New Orleans, decíamos, es un sitio importantísimo. Allí se cocinan muchísimas cosas, aparte de cocinar de una manera muy, muy especial. La comida allí tiene un toque muy especial, pero se cocinan muchísimas cosas a nivel musical. Aquí tengo un magnífico CD, New Orleans Funk. Dice New Orleans, The Original Sound of Funk, del sello Soul Jazz Records. Esto es un disco, un recopilatorio del año 2008. Vamos a escuchar un par de temas de este disco. El primer tema que vamos a escuchar es uno de un memorable intérprete, el señor Eddie Bow. Y If It's Good to You, It's Good for You. Así se titula el tema. If It's Good to You, It's Good for You. Eddie Bow. Woo! I feel all right tonight. I wanna tell you a story. And you know the story I'm about to tell you is true. If it's good to you, good for you, ain't the truth. If it's good to you, good for you, baby. One more time, I got to say, if it's good to you, good for you, ain't that the truth. You don't care what people might say. They gon' talk about you anyway. Ain't that the truth, y'all? Am I talking to you right, sisters and brothers? Ha! I got something else I wanna tell you right here. Now listen to this one good. Sticks and stones may break your bones, but talk can't do you no harm. Ain't that the truth, y'all? Ha! Ain't the truth. New Orleans Funk, The Original Sound of Funk, de New Orleans. Y ahora vamos a escuchar a la señora Betty Harris. Betty Harris, este es un excelente recopilatorio que tiene 25 temas. Bueno, una de las características de la música de aquella época eran canciones cortas, ¿no? 3, 4 minutos. Inclusive algunas no llegan ni siquiera a los 3 minutos. Aquí estoy buscando el tema de Betty Harris, es el número 17. Mira, este tiene 2 minutos 30, ni uno más. Bueno, 2 minutos 30 y 49 décimas de segundo. Betty Harris, 12 Red Roses, funk directamente de New Orleans, un montón de músicas en Contrabanda FM, en cadena con Radio Almaina en Granada, Andalucía, y la Radio Neta en Valparaíso, Chile. De funk que nos llega desde New Orleans, el álbum del sello Soul Jazz Records, recopilatorio del año 2008, New Orleans, the original sound of funk. Funk, soul, rhythm and blues, jazz, toquecitos latinos, también hay toque latino en el funk que nos llega desde New Orleans, y concretamente desde un magnífico intérprete, uno de esos íconos, Alain Toussaint, desde New Orleans, y su versión de un tema que reconocerán inmediatamente, ya verán. Oh, tequila, eso era lo que nos interpretaba. Lo que nos, uy, se nos había quedado la música de fondo. Lo siento si nos estropeó el tema. Tequila, Alan Toussaint. New Orleans Funk, The Original Sound of Funk. Lo siento, se me quedó esa música de fondo. Esta, se me quedó de fondo. Bueno, continuamos aquí en un montón de músicas. Bueno, decíamos que la geografía es marca, evidentemente, marca estilo, marca sonidos, marca inclusive hasta instrumentos y formas de cantar. Si estábamos en New Orleans, antes hablábamos de Nueva York. Mencionamos Chicago de paso, pero ahora nos vamos directamente a Chicago. Y de este mismo sello discográfico, el sello Soul Jazz Records. Tengo aquí en mi mano un disco, Chicago Soul. Chicago Soul. Electric Blues, Funk and Soul. The New Sound of Chicago in the 60s. Es decir, vamos a retroceder 50, digamos, 50 años en el pasado. Y vamos a escuchar a la señora Dorothy Ashby de este álbum que nos recoge música de los años 60 en Chicago. Y el tema Soul Vibrations. Que cantara, pues esta señora es una gran excepción en el mundo de la música en los Estados Unidos. Yo diría en en el mundo mundial, como decían aquí, el mundo en general, no solamente de la escena norteamericana. Esta mujer toca el arpa, toca el arpa. Nació el 6 de agosto de 1932, falleció el 86, con 54 años. También hay otra artista, Alice Coltrane, junto con Dorothy Ashby, que llevaron el arpa al mundo del jazz, al blues y al soul. Y esta mujer, tengo un disco de ella en casa, algún día en el Bonatarda en Tambuz lo voy a presentar. No hace mucho lo encontré en una biblioteca, lo encontré ese disco por ahí perdido en un rincón. Dorothy Ashby, arpista. Un instrumento muy poco usual en el jazz, en el blues y en el rhythm and blues, soul o funk. A veces está por ahí en otro tipo de música, en el pop, pero haciendo prácticamente adornos, embellecimientos, pero nunca como un instrumento solista. Dorothy Ashby. Otro músico que sale del ambiente musical de Chicago es el señor Little Milton. Aquí les voy a dejar con uno de sus grandes éxitos: If Walls Could Talk, si las paredes hablaran. That I'm sure you'd hear a lot of things that would make you cry, my dear. Now ain't you glad? Ha! Oh, ain't you glad that walls don't talk? I tell you they never talk. Listen, if doors could tell, paredes hablaran, el señor Little Minton. Sharon Jones, esta es nuestra siguiente invitada, cantante de soul y funk, nacida en Augusta, Georgia. Nació el año 56, ¿no? Una mujer menudita, pero poderosísima. Ha estado últimamente por aquí, por Barcelona, Sharon Jones and the Dub Kings. Este es un álbum titulado I Learned the Hard Way. Y si entran en YouTube y ponen Sharon Jones y ponen este tema, I Learned the Hard Way, verán un videoclip bastante interesante. Bueno, yo aquí luchando con la gripe y esta irritación de bronquios y garganta que a veces me hace malas pasadas como me la está haciendo ahora. Vamos al tema con Sharon Jones, Better Things. Un montón de músicas. Jones and the Dub Kings, del álbum I Learned the Hard Way. vamos a hacer un giro y vamos a escuchar un tema de un hombre cantante, el señor Lou Rawls. Se movía entre el soul, el jazz, el blues, siempre ahí marcando una línea muy clara con su voz, una voz grave, una voz muy interesante, la de Lou Rawls. Y aquí lo tenemos en un disco del sello EMI, o AMI, que recoge unas grabaciones que hacía mucho tiempo, bueno, no se habían reeditado, grabaciones que hizo para el sello Capitol entre los años 1962 y 1970, del 62 al 70, más tres canciones que se descubrieron de una grabación del año 1963 con el sexteto de Curtis Amy. Pero lo que vamos a escuchar ahora es un tema que nos dura, y este será una excepción también, un tema largo, dura casi 8 minutos, con el cuarteto de Tommy Stroud. Es una mezcla de varios temas, de una parte South Side Blues y Tobacco Road. Hay una parte, una introducción de Lou Rawls hablada, con música detrás y palmas, ya verán, un grupo fantástico. Y después ese Tobacco Road, ¿ok? Lou Rawls en un montón de músicas. Hoy, martes 3 de abril del año 2012. Y como cada martes, aquí en directo de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Lou Rawls. As soon as I was big enough to get a job, he saved me some money and buy me a ticket and catch the first thing smoking. I left. And I made a promise that if they could just keep the thought out of my mind, I'd keep my feet out of city limits. Because my part of Chicago, just as all cities have this particular residential area, in Detroit they call it Black Bottom, in Cleveland they call it Euclid Avenue, 55th, 105th, Central Avenue, in Philadelphia they call it South Street, in New York City they call it Harlem. Drop down below the cotton curtain, in Atlanta they call it Buttermilk Bottom. But then you come out west, where it's the best. In San Francisco they call it the Fillmore District. In Los Angeles they used to call it Watts. They changed the name though. Man, baby. I speak about this place because I'm quite familiar with it. Everyone is in some sense or other. So it all boils down to the same thing, don't it? I'm speaking about this place because, you see, now like in the wintertime when it's very, very cold, and it gets colder in Chicago than anywhere else on earth, because when it's around 10 above zero and it's about 12 inches of snow outside, and the Hawk, I'm speaking of the almighty Hawk, Mr. Wind, when he blows down the street around 35, 40 miles an hour, it's just like a giant razor blade blowing down the street. And all the clothes in the world can't help you. And when you lived in a place like I lived in, where everybody had a key to the front hall door, because it once was a flat, but then they cut it up into kitchenette apartments. And you leave that front hall door open and the Hawk get in there, boy, you be calling a bunch of dirty names so you can get in your room. I speak about this, as I said before, because I know. Cause I was born in a dump My mama died and my daddy got drunk. He left me here to die or grow in the middle of Tobacco Road. I grew up in a rusty shack. All I own was hanging on my back. The Lord knows how I loathe this place called Tobacco Road. But it's a home, yeah. The only life I've ever known. And the Lord knows I loathe Tobacco Road. Well, now you got Tommy Stroll on the piano again, folks. En directo el señor Lou Rawls y este tema, que en realidad eran dos. La parte hablada era el South Side Blues, y después lo enlazó con el Tobacco Road. ¿Qué es lo que seguía sonando ahí debajo? Sí. Un momento, decía, pues es Lou Rawls. ¿Qué hace Lou Rawls ahí sonando? Cuando tendría que estar sonando otra cosa, ¿no? Eso tendría que estar sonando. Bien, se mezclan las músicas. Continuamos aquí en Contrabanda FM y un montón de músicas de Lou Rawls. Esto tenía unos componentes así entre jazz, blues. Retomamos el soul con la Atlantic Soul Machine, una orquesta de esas potentísimas que se dedican a tocar covers, ¿no? Hacen versiones de temas muy conocidos, como este tema de Steve Cropper y Eddie Floyd. Y es un número, porque es el número de teléfono 6345789. 6345789. La Atlantic Soul Machine. Un montón de músicas. Un número de teléfono, la Atlantic Soul Machine. Y el siguiente tema, para no perderle el pulso y el groove, Funky Good Time. 1, 2, 3, 4, 5. El tema número 5 de este disco, que lleva por título Black, White and Blue. Funky Good Time, The Atlantic Soul Machine. Atlantic Soul Machine, y este tema, qué energía, qué vitalidad. Funky Good Time, obviamente. Y ahí estábamos con el Funky Good Time. ¿Y qué tengo programado ahora? Ya estamos, hemos pasado la hora y media de programa. Aquí tengo un Bueno, son tres CDs en realidad. MC Master Cats, MC Funk Divas. Y este es el CD01, recopilatorio de un montón de cantantes, de divas del funk. Y he elegido una y les voy a hacer escuchar un tema que lleva por título Jessie Joe y es la señora Jean Knight. Un montón de músicas. Jean Knight, de este triple álbum, MC Funk Divas. Este era del CD1. Y ahora vamos a otro tema del CD2. La señora Bette Davis, Hanging Out in Hollywood. Un montón de músicas. Royce car, I drink and don't burial all day. I Les había dicho que iban a salir de aquellos temas que eran los que aparecían en todas las listas de éxitos, iban a aparecer pocos, porque para eso ya están justamente las listas de éxito y los 40 principales, pero inevitablemente alguno tenía que salir, ya apareció por ahí el señor James Brown, y ahora este es un tema que es imposible, no, por lo menos para mí, porque se juntan de una parte un grandísimo cantante, el señor Wilson Pickett, y después dos compositores dentro de una formación de cuatro, Lennon y McCartney, de los Beatles, y una preciosa composición, Hey Jude. Y la versión que hace el señor Wilson Pickett es digna de ser escuchada. Aquí lo tenemos. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her in your heart. Then you can start to make it better. We'll be right back. señor Wilson Pickett y este clásico, Hey Jude, de Lennon y McCartney. The Soul Searchers, The Soul Searchers, un grupo donde se combinaba muy bien la parte instrumental con la parte vocal y las armonías vocales. The Soul Searchers, Blow Your Whistle. Talking to the kids and the bicycle riders, talking to the hippies and the Watergate hiders, talking to the people getting down at the go-go. Shake a tambourine, go and get yourself a whistle and blow. Shake a tambourine and blow. Any kind of whistle, let's blow. Suck it to your biscuit and blow. Got a good diploma from the hippie school, y'all. Got a good religion, don't you be nobody's fool, y'all. Whoever got a dollar got more than me. I just wanna holler when my soul feel free. Now blow. Una composición original del guitarrista y cantante del grupo, Chuck Brown. Esto es de un álbum que lleva por título Original Old Room. No lo veo bien, pero lo vamos a confirmar por aquí. Blow Your Whistle, no, tal cual. El álbum es Blow Your Whistle, del sello Bumpy. El señor Bumpy City. Un montón de músicas. Y acercándonos ya a la recta final del programa. Después, a partir de las 18:30 en Antena Satélite, voy como siempre presentando un concierto. Cada semana tienen un concierto en directo. Continuamos con estos últimos minutos de soul y de funk y de algo de blues y de jazz. Syl Johnson, otro de esos personajes claves de esta música, grabaciones de los años 73 al 75. Es un recopilatorio que dice The Best of Syl Johnson, The High Records Years, de los años 70, primera mitad de los años 70. Vamos a escuchar dos temas. El primero, Music to My Ears, Syl Johnson. Sweet Music, Music to My Ears, Syl Johnson. Y rápidamente pasamos al siguiente tema que les quería hacer escuchar. Anyone But You, de este álbum recopilatorio que lleva por título The High Records Years, Syl Johnson. Never could be found. You see, all my life I've always been so blue, and I thank you for all the things you do. I thank you for turning my life around. The love I truly found, because without you I'd be lonely, sad and blue. I thank you for all the sweet things you do. Never could be found. All my life I've been lonely, sad and blue. Now with you I know just what love can do. Solomon Burke, thank you. Con ese tema llegamos al final de esta cita con un montón de músicas, hoy dedicada al soul y al funk fundamentalmente. Selección musical, a los controles y a la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. No se olviden, en estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, y online, si están fuera del área metropolitana de Barcelona, con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6 de la tarde, el programa se repite mañana, miércoles de 8 y media a 10 y media. Y un montón de músicas en Valparaíso, la Radioneta 88.9 FM. Online con la página web www.laradioneta.cl. En el puerto, los martes a partir de las 22 horas. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina. Consulte la página web en radioalmaina.org. Los programas en la programación están bajo el nombre genérico del podcast. No solo jazz. Y el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Un montón de músicas. Gracias por la sintonía. Y de aquí a media hora, Satélite Boing.